Estos son los titulares del sábado 22 de octubre. Líderes de la Unión Europea debaten la posibilidad de imponer un límite a los precios del gas. Lideresa de la Cámara de los Comunes británica anuncia su intención de convertirse en primera ministra y el yen se recupera rápidamente después de desplomarse en el mercado de Nueva York. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. El conflicto en Ucrania ha reducido las reservas de energía de Europa. Las autoridades rusas ya recortaron cerca de 2/3 del volumen de sus exportaciones a la región. Ahora los líderes de la Unión Europea intentan garantizar que contarán con suficiente combustible durante el invierno. Líderes europeos asistieron a una cumbre de 2 días en Bruselas, Bélgica, y debatieron la posibilidad de imponer un límite a los precios del gas para proteger sus economías y a sus ciudadanos de más alzas. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo. Países Bajos y Alemania temen que el límite perjudique todavía más los suministros. Aún así, dijeron tener confianza en que los ciudadanos europeos podrán atestiguar los efectos de sus esfuerzos muy pronto. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, dijo que piensa que están enviando una señal clara a los mercados de que están listos para trabajar en conjunto, así como de que existe una férrea voluntad política. Los líderes acordaron establecer un nuevo precio de referencia para el gas natural licuado. Agregaron que continuarán discutiendo las adquisiciones conjuntas que permitirán que las compañías trabajen unidas y aumenten lo que denominaron poder común de mercado. Penny Mordaunt, lideresa de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, ha sido la primera persona en declarar su intención de sustituir a Liz Truss como la lideresa del Partido Conservador y primera ministra. El jueves, Truss anunció su renuncia. El viernes, en un mensaje de Twitter, Mordaunt dijo: «He recibido el apoyo de colegas que desean un nuevo comienzo, un partido único y liderazgo en los intereses nacionales». Los candidatos a líder del partido necesitan contar con el respaldo de al menos 100 de los 357 miembros conservadores del Parlamento. Las nominaciones cerrarán el lunes. Medios locales dieron a conocer que el exministro de Hacienda, Rishi Sunak, y el ex primer ministro, Boris Johnson, tienen intenciones de participar en la contienda. Informaron que Sunak cuenta con más de 70 avales, Johnson más de 40 y Mordaunt unos 20. Si un solo candidato consigue 100 nominaciones, se convierte automáticamente en líder del partido. Si existen 2 o más candidatos, los legisladores votarán y los miembros del partido emitirán su voto en línea. Los resultados se darán a conocer el próximo viernes. Líderes de Ucrania han dicho que continúan recibiendo información sobre ataques rusos en todo el país. Dijeron que centrales eléctricas, edificios residenciales e instalaciones civiles han sido blanco de ataques. Ahora advierten de un posible ataque contra una presa de vital importancia. Las fuerzas ucranianas han avanzado en el sur y recuperado el territorio que habían perdido en la provincia de Jersón. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que las tropas rusas podrían estar planeando inundar la ciudad. El mandatario cree que están preparando una operación con el fin de dinamitar una presa del río Dnieper. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, dicen que Rusia planea un ataque de bandera falsa que podría eclipsar la noticia de su retirada de la zona y representaría a Ucrania como un estado terrorista. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, habló por teléfono con su equivalente ruso, Sergei Shoigu, por primera vez desde mayo. El Pentágono ha dicho que Austin enfatizó la importancia del mantenimiento de las líneas de comunicación. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El yen se recuperó rápidamente después de desplomarse respecto al dólar en Nueva York el viernes, alimentando la especulación de que las autoridades niponas han intervenido en los mercados. La divisa japonesa cayó a casi 152 unidades respecto al dólar, pero se recuperó para situarse en 144 unas 2 horas más tarde. Fuentes del mercado afirman que el gobierno y el Banco Central japoneses podrían haber intervenido vendiendo dólares y comprando yenes. El yen bajó después de que las tasas de interés a largo plazo se situaran en los Estados Unidos por encima del 4,3% por primera vez en unos 15 años. En Japón, estas tasas siguen siendo bajas. Los inversores han estado vendiendo yenes en busca de rendimientos más altos. Los principales bancos de Japón han dicho que la volatilidad del yen es inusual. Afirman que las autoridades podrían haber intervenido dado que la depreciación de la divisa se estaba acelerando. El funcionario del Ministerio de Hacienda de Japón a cargo de la política cambiaria declinó hacer comentarios. El índice de precios al consumidor más reciente de Japón, que se dio a conocer el viernes, reveló que se registró un incremento del 3%. Esto representa una cifra récord en 31 años, sin tomar en cuenta los efectos de las alzas del impuesto al consumo. El Ministerio del Interior y de las Comunicaciones dio a conocer que el índice de precios al consumo, que no incluye alimentos frescos, aumentó 3% en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior. Desde 2014 que no se registraba un alza tan grande. Sin embargo, en ese entonces, el aumento fue consecuencia del incremento del impuesto al consumo y su efecto fue temporal. Teniendo esto en cuenta, se trata del aumento más fuerte desde agosto de 1991. El gobierno y el Banco de Japón han establecido un objetivo de inflación del 2% para sacar al país de la deflación. Septiembre fue el sexto mes consecutivo en el que se superó dicha cifra. El aumento de los precios de la energía continuó ejerciendo presión sobre el índice y ocasionando que los costos de la energía crecieran cerca de 17%. Los precios tanto de las facturas de gas como electricidad aumentaron cerca de 20%. Los consumidores también desembolsaron cerca de 4,6% más en comida, excluyendo los alimentos frescos. El Ministerio del Interior señaló que la debilidad del yen ha incrementado los costos de las importaciones, lo que ha desencadenado la inflación al consumidor. Japón y Estados Unidos planean realizar unas maniobras en noviembre para simular la defensa de islas remotas en las que se establecerán bases logísticas conjuntas por primera vez. El ministro de Defensa de Japón, Hamada Yasukazu, dijo el viernes que las fuerzas de autodefensa japonesas y el ejército de los Estados Unidos realizarán las maniobras del 10 al 19 de noviembre en el sur de Japón. Serán los 16 ejercicios activos nipoestadounidenses hasta la fecha. Participarán 36.000 efectivos, 30 navíos y 370 aeronaves. El objetivo será simular la respuesta a unos ataques con misiles balísticos y la defensa de las islas remotas de Japón. Se establecerán instalaciones conjuntas de abastecimiento de combustible y equipamiento en la base Camp Kinzer de la Infantería de Marina estadounidense en la prefectura de Okinawa y en la isla de Amami-Oshima en la prefectura de Kagoshima. Parte de las maniobras incluirá por primera vez la presencia de buques de guerra británicos y australianos, así como de oficiales de la OTAN en calidad de observadores. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.